Comisario, bienvenido a la radio, bienvenido a la 89.1. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo le va? Que tenga buen día. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Guillermo Tenaglia, estamos con Celeste Gianibelli y lo convocamos para charlar un ratito. Bueno, flamante, porque usted asumió el viernes, ¿no? Bueno, han sido moviditos los primeros días de gestión. Sí, bueno, buenos días, sí. El viernes asumimos a las 9 de la mañana. Y bueno, sí, tuve un fin de semana bastante movido. Comisario, ayer nos sorprendía este amplio operativo que se hizo allí en el 1100 de Avenida Perón y con la aprehensión de estos tres delincuentes. ¿Me puedes dar detalles, bueno, cómo se fueron sucediendo los hechos y a qué arribó esta investigación? Bueno, en realidad, en el día de ayer nos comunican de González Chávez que había una camioneta Hilux que supuestamente venía para nuestra ciudad, que andaban unos delincuentes que habían robado en esa localidad. Nos habían pasado fotos de la camioneta y la patente de la camioneta. Acá en nuestra ciudad se hizo tarea de inteligencia, dando en el día de ayer de la tarde, con la camioneta estacionada ahí, en el domicilio que usted ya mencionó anteriormente. Así que esperamos el arribo donde se encontraban, porque todavía no sabíamos, la camioneta estaba estacionada, pero no sabíamos dónde estaban los moradores, los dueños de la camioneta, o los que ocupaban la camioneta. Así que se hizo una tarea de inteligencia y se pudo dar que en el domicilio ese que nombró usted, de Perón al 1132, que ahí se encontraban los tres delincuentes, que eran los tres delincuentes de la ciudad de Córdoba. Se habló, porque en realidad el hecho era de la ciudad de González Chávez. De González Chávez, y se habló con la fiscalía de González Chávez y se procedió a la requisa de la camioneta, encontrándose en el interior, en el asiento de atrás de la camioneta, un importante suma de dinero. Y posteriormente bajó gente de la fiscalía también de allá y se hizo allanamiento en el domicilio, como recién mencionaba usted, terminando 4 y pico de la mañana, encontrándose también suma de dinero y teléfonos celulares e inhibidores de automóvil, claro, que fueron los que utilizaron ayer también acá en esta ciudad a un ciudadano que le abrieron la camioneta y le trajeron una mochila con importante suma de dinero, la cual fue hallada en el interior del vehículo. Ahora, comisario, la particularidad, ¿no?, de cómo estaba dispuesto el dinero ya en la camioneta, por lo que veíamos, estaba como repartido. Exactamente, y decíamos rotulado con el nombre o el apodo de quién iba a recibir, sí, esa plata. Exactamente, estaban, no recuerdo bien, pero eran 4 fajos, como 7 o 8 fajos ya discriminados, sí, con un nombre o un apodo de una persona, ¿no es cierto? No, sí, con un número, sino con apodos. Y ayer, conversando también con gente de la DDI de Tres Arroyos, decía que venían desde allá, habían hecho un arrebato. Exacto, sí, y sí. Venían después pasaron por Chávez, un cuento del tío, un inhibidor en Tandil, y aquí, digamos, se puede sospechar que han sido varios los hechos, teniendo en cuenta de que nosotros, sí, hace un año que están alquilando ese lugar. Sí, sí, exacto. Nosotros tenemos 2 hechos que sucedieron, uno ayer y uno 2 días anteriores. Por eso ellos nos dan aviso y, bueno, y gracias a Dios pudimos dar con la camioneta. Lo que no sabíamos, dónde estaban parando. Claro. Por eso que le digo, con tarea de inteligencia y esperando que salieran los moradores, pudimos dar con el domicilio. Además del dinero, se secuestraron herramientas, digo, había moladoras. Había una moladora que habían utilizado en un hecho acá también en la localidad de Tandil. 5 celulares, como dije anteriormente, y el inhibidor, que es el inhibidor, son los que abren los vehículos, ¿no es cierto? Claro, sí, sí. ¿Se sospecha o no sé si lo tienen confirmado, hubo un intento de robo de la modalidad con boquetero aquí a una agencia de automóviles, Lemón? Sí, ¿ese es el hecho? Ese es el hecho. Ajá. Sí, señor. Bien, bien. Sí. O sea, estaban iban, hacían base en Tandil. No se había perpetrado el hecho, claro, todavía, exacto, ¿cierto? Exacto, sí. Sí, sí. Estaba, o sea, hacían base en Tandil. Y se manejaban en la zona. En la zona. Hacían base en Tandil y se manejaban en la zona. Y ahí iban caminando, porque Le Mans está ahí, exacto, cerquita, ¿no? Digamos, exacto. Sí. Estamos investigando si hay algún hecho más en localidades vecinas, porque esto es lo que hay hasta ahora. Seguramente se va a aprender con algún hecho más. Ahora, la complejidad, digamos, para la policía de detectar este tipo de hechos, teniendo en cuenta que se movían en una camioneta 0 kilómetro, bueno, 2018. La camioneta, le digo, lo corto un segundo, la camioneta tenía pedido de secuestro activo. Ah, tenía pedido de secuestro. La patente, sí, correspondía a otro vehículo. Ah, perfecto. La camioneta está secuestrada, incautada acá, y los detenidos fueron al departamento judicial donde se inició la causa. Claro, o sea, han sido trasladados fueron al alojado, departamento. Claro, fueron alojados acá por la anoche y fueron trasladados en el transcurso de la mañana. Vamos a la charla. Bueno, la verdad que ha sido un operativo conjunto, ¿no? Porque sí, es lo que nos gusta. Bueno, a mí particularmente, y yo, o sea, y la agencia directiva acá, yo venimos a trabajar todos juntos, sin mezquindades. La DDI, nosotros, la local, todo el narco, todo el mundo. Porque para mí la única manera es llevar la ciudad adelante, trabajando en conjunto. Dígame, usted viene desde la departamental del 25 de mayo, ¿no? Sí, señor. ¿Conocía Tandil? ¿Había estado ya en la ciudad o en la primera? Fue mi primer destino, Tandil. Cuando me recibí, mi primer destino fue Tandil, acá abajo, donde estoy. Ah, ¿la comisaría primera? Sí, y después pasé a la segunda, allá en Colón. Claro. Pero bueno, sí, hace 20 y pico de años que me fui también. Claro. Bueno, ¿usted es comisario o inspector? Comisario inspector, sí. Bien, bien. ¿Edad? Pues, 45 años. Ah, bueno, es una persona joven. Somos jóvenes. Más o menos. No, por favor. Así que, bueno, ¿y cuál es, digamos, el objetivo de que trae a Tandil? Digamos, ¿cuál es el objetivo, digamos, en su función? Digamos, ¿cuál es el desafío que tiene? En realidad, seguir con la misma pauta que seguía Libertario, seguir con la misma gente, venir a trabajar, a estar toda la semana, a compartir con la gente. Ayer recibí gente del foro. Yo soy un tipo muy abierto, así que yo vengo a trabajar acá, a tratar de lo posible de hacer el operativo, disminuir el delito. Vengo a trabajar, soy un hombre operativo, a tratar de ponerle mucha voluntad, mucho sacrificio. Porque es una ciudad que también me gusta y donde he estado he hecho lo mismo, así que vengo a eso. Comisario, ¿ha pensado, digamos, en introducir cambios en la policía de Tandil o todavía está analizándolo? Todavía, digamos, estoy conociendo porque, como le dije anteriormente, yo hace 21 años me parece que me fui de acá. Los que están los conozco todos porque hemos trabajado todos juntos, porque son de acá. Pero bueno, vamos a ver sucesivamente si hay o no habrá cambios. Eso, digamos, ¿es positivo para una ciudad? Sí. ¿Cómo lo ve usted de que los comisarios sean oriundos de aquí, ¿no? Y que conozcan la realidad. ¿Usted desafina a eso o a que los comisarios y los jefes de dependencias sean de afuera, que no tengan relación, digamos, con la ciudad? Y me compleja la pregunta. Yo, por ejemplo, soy donde nací, viví y no nunca trabajé en el lugar. Yo no. Ajá. Pero bueno, Tandil es medio especial para eso, porque yo lo que. Y es bueno también, porque yo, por ejemplo, vengo nuevo acá, que hace 20 años que no estoy, y bueno, yo me tengo que manejar con el jefe la primera, que lo conozco hace muchos años, con Frasi, que lo conozco hace un montón de años, con David, que con David Tisner trabajé acá cuando estaba el comando, no sé si se acuerda. Sí, claro. Son gente que me relaciono y ellos saben más de la problemática de la ciudad. Entonces también es bueno trabajar con gente de acá. No sé si se entiende. Sí, no sé si sí, me entiendo, claro, lo que le digo. Sí, claro. Sí, es bueno trabajar con gente de la ciudad. Y una ciudad que tiene, como bien decía usted, sus particularidades, y una de ellas es que el funcionamiento de la policía local, por ejemplo, ¿no? Que ayer gente de Tres Arroyos le sorprendía. Sí, es muy, la verdad que yo trabajé en otras localidades, es muy bueno como trabaja la policía local acá. Muy bueno, tiene móviles, dicho que en otras ciudades que yo he andado no tiene móviles, hay más de 100 y pico, o 200, no me acuerdo, me dijo. 200 efectivos. Claro, 200 efectivos es una barbaridad, es muy bueno eso. Yo en otra localidad que tenía muy poquito, no tiene móviles, mucho personal femenino que por ahí, que lactancia, que tiene alguna enfermedad y demás, y se personal acá, trabaja mucha gente. Bueno, y una de las cosas de ayer fue también la policía local. Claro. ¿No es cierto? Sí. Del procedimiento este. Sí, sí. Que habla de sí, la verdad que después vamos a contar detalles de cómo llegan, digamos, de cómo hicieron el aguante los policías hasta que dieron con la gente. Con esta gente, ¿no? Con estos sujetos, ¿eh? La verdad que casi cinematográfico, muy buena, sí. ¿No? Sí, muy bueno. Comisario, bueno, le agradecemos muchísimo este contacto. Le damos la bienvenida, es el primer contacto que tenemos y esperemos que no sea el último y que sea fluido esto de estar en contacto con usted. No hay problema. Que tenga un buen día. Igualmente, que tenga una buena jornada de trabajo.